chiquitas bailando, cómo mueven re bien la cintura. Hay que ver las chiquitas bailando, cómo mueven re bien la cintura. Y sus caderas me quedo observando, donde llevan en la sabrosura. A mí me gusta cuando son bonitas y suspiro cuando son morenas. Yo me muero por una chiquita cuando tiene el cuerpo de sirena. Yo me muero por una chiquita cuando tiene el cuerpo de sirena. Tienen un algo que me dominan, les doy miradita porque las chiquitas me fascinan. Porque las chiquitas tienen un algo que me dominan, les doy miradita porque las chiquitas me fascinan. Me gustan las chiquititas de cintura delgadita, ay Dios mío cómo suspiro cuando son ellas bonitas. Me gustan las chiquititas de cintura delgadita, ay Dios mío, cómo suspiro cuando son ellas bonitas. Bailando, pero bien sabroso. ¡Cuida! Porque las chiquitas tienen un algo que me dominan. Les doy miradita porque las chiquitas me fascinan. Porque las chiquitas tienen un algo que me dominan. Les doy miradita porque las chiquitas me fascinan. ¡Hey! Y llegó la ricura, compadre. Por el 7-9.